para la salud universal. Cuando salimos a vivir, nos sellamos pactos, mochilas y el sur. Fue a la salud universal. Listo, señor. Primera pizza fresco a 4 euros. Este producto que a valor de mercado costaría 14 euros. Usted no lo necesita con el agua y está perdiendo 4 euros, pero al menos hoy tendrá algo que contar. Cuando gritamos al servir, gritamos al servir, por pan para todos, por pan para todos. ¿Por quién? Para la salud universal. Ya ves, ya ves, ya ves. ¿Quién nos queda cuerda? Ya ves, ya ves. Nos queda toda esta fuerza. Bueno, como les anunciábamos, ya estamos a 12 minutos de las 10. Ustedes pueden ver esta entrevista en vivo por el Facebook de la 36 Radio Centenario. Está con nosotros Milton Esbárbaro, que la audiencia ya lo conoce, que lo hemos tenido varias veces a Milton hablando de temas vinculados a la enfermería. Y Milton integra la lista 222 del orden docente de la Facultad de Enfermería de nuestra Universidad de la República. Bienvenido, Milton, una vez más. Gracias por estar mañana de sábado acá, ¿eh? No, bienvenido a vos, Hernán, a la radio, obviamente, que siempre nos invita a hablar temas que nos interesan particularmente a los enfermeros. Claro. Y está bueno poder compartir con usted y con la audiencia, evidentemente. Como decías, nosotros venimos como integrantes de una lista del cogobierno, que hace años que venimos trabajando con una serie de compañeros, de docentes. La lista 222 es una de las tres listas docentes al cogobierno de la Facultad de Enfermería. ¿Vos qué estás haciendo particularmente en la facultad? Yo soy docente titular, grado 5, del Departamento de Administración de los Servicios de Salud, y en el cogobierno soy consejero, integrante del consejo. El consejo, bien. Hay varios temas, a nosotros nos preocupa seguirlo. Bueno, ha tenido todo un crecimiento el tema de la formación a partir de la creación de la propia facultad, ¿no?, de enfermería. Y vos me explicabas antes de que entráramos al aire que nosotros leímos la noticia hace un tiempo, en febrero, mediados de febrero, que quien está por fuera puede decir, bueno, esto es un llamado de atención importante, de un plenario de escuelas de enfermerías que nuclea a las instituciones privadas que le reclamaban a ACE, ¿no?, a la Administración de los Servicios de Salud, que habilitara el retorno de los estudiantes a realizar prácticas clínicas en los hospitales, que esto había sido suspendido por la pandemia, ¿no? Y uno de afuera, mira, esto le encuentra, digamos, bueno, tiene sentido, ¿cómo es que no practican? Además, con la necesidad de personal que hay en la salud. Esto también, a nosotros comentábamos, me acuerdo con Ángeles cuando vimos esto, que todo un tema lo de la formación, ¿no?, de la enfermería, este surgimiento, Milton, o crecimiento de estas escuelas que han surgido. Acá a la vuelta tenemos algunas. No sé qué visión tienen ustedes de ese tema también, por un lado, ¿no? Sí, sin duda que la formación en enfermería está complicada. Yo diríamos que la enfermería en este país está complicado. Una de los temas grandes que tiene es la formación, y otro de los temas grandes que tiene es el mercado de trabajo, ¿sí?, o la enfermería en la asistencia, o cómo estamos cuidando a las personas de nuestro país, o quién está cuidando a las personas en este país. O sea, son dos grandes temas. Uno, lo relacionado a después que egresamos, ¿sí?, tanto auxiliares como licenciados, cómo se comporta el mercado de trabajo para absorber a esos profesionales y a esos auxiliares, y por otro lado, la formación. Y en la formación, particularmente, ya en el año 2006, por allí, la Facultad de Enfermería inició toda una lucha a nivel parlamentario para que la Escuela de Auxiliares de Enfermería, que en aquel entonces pertenecía al Ministerio de Salud Pública, la única escuela pública de formación de auxiliares, pasar a la órbita de la Universidad de la República, a la Facultad de Enfermería, porque entendíamos en ese momento, y entendemos ahora, que la formación profesional y auxiliar de enfermería tiene que estar unificada. Claro. Si después vamos, más lógico, ¿no? Si vamos a trabajar en equipo después, tenemos que tener una unificación de criterios, de contenidos, incluso de forma de hablarnos profesionalmente. Claro. ¿Sí? La facultad tomó eso, tiene un programa instalado dentro de la Facultad de Enfermería, obviamente que no está dando las respuestas necesarias por falta, entre otras cosas, de presupuesto, que en todo caso después nos explayaremos un poquito por allí. Y obviamente que al no dar respuesta al Estado, porque la Facultad de Enfermería es parte del Estado, es de la Universidad de la República, al no tener presupuestos el Estado para la formación en el ámbito público de enfermería, el mercado necesita enfermeros, sale el mercado a formar enfermeros. Y ahí es uno de los grandes líos, la formación auxiliar, que está en el ámbito de las regulaciones y eso del Ministerio de Educación y Cultura. Vamos a precisar una cosita que para vos, ustedes lo tienen muy asimilado, pero ¿qué hace, qué funciones cumple el auxiliar de enfermería diferenciado de, supuesto, el enfermero tiene otros, ¿no?, contenidos? Bien, ahí hay toda una... la enfermería es una profesión única que tiene dos niveles en nuestro país, nivel profesional y nivel auxiliar. Licenciados en enfermería, los nurses viejos, ¿no?, de antes, y el auxiliar de enfermería. En otros países puede existir hasta un tercer nivel, que es el técnico en enfermería. Acá hubo en algún momento una intención de sacar un técnico por allí de enfermería. La dificultad en nuestro país es que somos pocos y tres niveles de enfermería y no tiene sentido en nuestro país. Sí es cierto que hay que tender a elevar la calidad en la formación. Claro, como en todos lados. Hoy el auxiliar de enfermería se forma con cuarto año de liceo. Y sabemos cómo está la enseñanza secundaria, lo que es cuarto año de liceo, no es un cuarto año de liceo de los 70, 80. Entonces necesitamos elevar el nivel académico para el ingreso, ¿no?, a nivel general, ¿no?, claro, en toda la formación de auxiliar de enfermería. Y después el licenciado de enfermería, obviamente que tiene todo el liceo, ingresa a la universidad, es una carrera universitaria. Diferencias. En realidad trabajamos en equipo. ¿Qué sucede? Los cuidados se tienen que planificar. Los cuidados no, enfermería no trabaja a punto de partida de indicaciones de otras profesiones. Es una profesión en sí. Por lo tanto, nosotros valoramos, discutimos cuidado, discutimos alternativas de cuidado y fijamos metas de trabajo dentro del equipo de enfermería. ¿Qué sucede? Si el licenciado no está en el cuidado directo, como en nuestro país, nosotros podemos ir a los hospitales, a las policlínicas, y no vemos licenciados trabajando con la gente concreta. Hay auxiliares de enfermería. Entonces, ese auxiliar no tiene un plan de trabajo discutido y armado profesionalmente. ¿Y dónde están los licenciados? Y este sistema nos colocó en un lugar no deseado o forzado, que es a nivel de supervisiones. Nosotros salimos como licenciados o enfermeros generalistas para trabajar cuidando a la gente, ¿sí? Al lado de una cama, en una policlínica. Claro. El sistema lo que hizo es, bueno, ahí ponemos auxiliares y al licenciado, al nurse, lo colocamos supervisando, sin pagarle la supervisión, ¿no? Con el cargo operativo se encarga de 3-4 salas. Hay hospitales en el interior del país que en el turno de la noche para todo un hospital con una emergencia tiene un solo licenciado. ¿Sí? ¿Cómo puede funcionar? Claro, el licenciado lo que hace ahí es apagar incendios. Claro. Entonces lo que tenemos que dar una discusión grande en para este país... Para gastar menos todo eso. Sin lugar a dudas. Hay varias cosas. Una, gastar menos. Y otra es la fuerza que puede tener la enfermería en este país si se une. Si el equipo de enfermería funciona como equipo. Sí, cumple otro papel, digamos. Se juega otro rol. Que es el que para el que se formó. Tal cual. Tendríamos que cumplir el papel de cuidar personas planificadamente. Ahora, no estamos pudiendo hacer eso en la práctica. Pero todo ese es ese capítulo de la asistencia. ¿Qué pasa con la asistencia? ¿Sí? ¿Qué rol nos dieron? Por ejemplo, nuestro país está necesitando unos 10.000 licenciados de enfermería para poder llegar a los valores. Tenemos 7.000 aproximadamente. ¿Sí? Para tener una idea, todos los países del mundo, o mejor dicho, vamos a llevarlo por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, donde ahí van todos los ministros de salud a las conferencias y las resoluciones salen por unanimidad, la Organización Panamericana de la Salud, todos dicen que en América Latina hacen falta más de 5 millones de enfermeros profesionales. Nuestro país, 10.000. Ahora, las políticas que nuestro país genera para poder paliar esa situación, no son las adecuadas. Por ejemplo, para resolver el tema del déficit y solamente hace falta el 0,2% del presupuesto de la salud. Si lo miramos en números grandes y no es nada. Ahora, nuestro país va por otro lado. Nuestro país va por generar cargos de alta dedicación al profesional médico, para tener una idea, un auxiliar gana unos 40 mil pesos, un licenciado 44 y un cargo de alta dedicación 340 mil pesos al año pasado. ¿Cuál sería un cargo de alta dedicación? Médicos, por ejemplo, de determinadas especialidades, ¿no? Pediatras, claro. Son esos cargos o funciones de alta dedicación que el Estado dijo, bueno, vamos a invertir acá para desarrollar el sistema. Pero en realidad lo que se dice y lo necesario, más que lo que se dice, lo necesario para fortalecer el sistema es fortalecer el primer nivel de atención, claro, para que la gente no se enferme y gastar menos. Exacto. Y en el primer nivel de atención es un médico y un licenciado. Sin embargo, nuestro Estado va a fortalecer al médico en cuanto a las metas que se propone. Podría ser muy sencillo. Poner una meta, una meta en salud, que la pone la JUNASA, la Junta Nacional de Salud, decir, bueno, que los efectores tengan en 10 años un médico y un licenciado en enfermería en el primer nivel de atención, tanto público como privado. Y es una inversión mínima, un 0,2% en el gasto de la salud, no es absolutamente nada. Lo que falta son políticas concretas y claras, más allá de lo que está escrito en la ley y de los discursos, concreto de los estados para ir hacia ese lado, fortalecer el primer nivel de atención con el equipo básico que es el médico y el licenciado, además del auxiliar de enfermería. Hoy lo resuelven con el médico y el auxiliar de enfermería. O sea que la mayoría de lo que vemos nosotros en la atención, en el contacto directo con la gente, son auxiliares. Auxiliares. Que nosotros todos decimos enfermeros. Enfermero. La diferencia que vos marcabas con el licenciado, que es lo que antiguamente se decía nurse, ya no se usa ese término. Lo que pasa es que cambió el título. Claro. Digo, claro. Es solamente eso, y los planes, obviamente. Y ¿no? La diferencia entonces es en la formación en cuanto a la planificación, más allá de la atención directa, de poner. De poner inyecciones, de manejar. Ah, esos son técnicas. Claro, ¿no? El auxiliar está formado para hacer técnicas en enfermería. Claro. El licenciado, obviamente, que está formado para hacer técnicas en la enfermería, pero además para planificar el cuidado. Correcto. Independientemente de otras profesiones. Aportando desde otro lado al cuidado de las personas. El médico de su parte, el psicólogo de su parte y enfermería desde su parte. Claro. Hoy la parte de enfermería es la que está vedada para las personas. Las personas no acceden a un cuidado integral porque justamente falta una de las profesiones importantes para el cuidado de su salud. Porque la planificación ausente ahí va directo a lo que dice el médico, digamos, a lo que manda el médico. Y sí, las indicaciones médicas. Sí. Vos vas al hospital, te internás, y bueno, el médico te indicó esto, te voy a dar esto que le indicó el médico, esta dieta de salud que indicó o el médico o quien fuera. Ahora, enfermería allí, profesional, ¿pudo hacer un plan de cuidados? No solamente en lo agudo de ese momento, sino como persona integral. ¿Qué pasa vos internado una semana en un hospital? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Tu cabeza cómo camina pensando que eso es el único que ingresa dinero y no estás pudiendo trabajar? Si estás en un CTI, más allá del cuidado particular, el tema del cuidado de tu piel, ¿quién se encarga de eso? ¿De que no tengas una úlcera al salir del CTI? O sea, todas las cosas que no mira la profesión médica al momento de diagnosticar una patología y un cuidado para esa patología y un tratamiento para esa patología. El resto, ahí es donde entran las distintas profesiones. Ahora uno entiende más, uno desconoce esto en la atención habitual, ¿no? De salud, el rol de cada uno que debería tener. ¿Y hay algún dato así en cuanto en particular a licenciado de enfermería? Esto de los 10.000 que decías era referencia a licenciados, a ese rol que está faltando en cuanto a números. Hay unos 7.600 licenciados y unos 27.000 auxiliares y 16.000 médicos. La OPS OMS plantea que tiene que haber un médico, un licenciado. Por lo tanto, si hay 16.000 médicos, deberían haber 16.000 licenciados. Habemos 7, necesitamos unos 10.000. Ese es el número que decimos que sale un 0,2% del presupuesto de la salud, que son 5.000 millones de dólares. Y no es tanto, ¿no? Si estamos hablando de que el PBI creció, y si estamos hablando particularmente y más importante, de que para el cuidado de las poblaciones se necesita un equipo básico, desde el 2001, 2005, OPS está diciendo en fortalecer el primer nivel de atención, o sea, las policlínicas, los centros de salud, con un médico y un enfermero profesional. Si desde ahí se está planteando, ¿por qué no vamos hacia ahí? Claro. Y esto en la pandemia además se vio reflejado, imaginamos, como en tantas otras áreas vinculadas a la salud, ¿no? Enfermería fue una de las profesiones que no paró. Claro. Entonces, sin duda que se necesitan. Mira, Cecilia dice, buen día, un oyente, saludo al entrevistado, importantes temas y la labor vital, y labor vital la de los enfermeros. Coincido en la urgencia de mejorar el nivel de formación, sin duda, pero me preocupa cómo le impacta al enfermero las presiones y modalidad de atención deshumanizada de muchos sanatorios privados, que todo es solo medicación y muchos estudios, poco tiempo de atención y menos empatía, dice Cecilia. Es lo que estábamos hablando, necesitamos que funcione el equipo de enfermería, licenciado y auxiliar, justamente porque en la formación está la humanización. Si estamos corriendo atrás para apagar incendios, donde no tenemos gente como para atender lo que tenemos que atender y estamos en urgencias solamente, no podemos hacer un cuidado de calidad, o la calidad se ve disminuida, por decirlo de otra forma. Incluso por más que te formen en ese sentido, si no hay los recursos humanos necesarios, eso no Si no la formación viene bien, pero después en la asistencia no hay campos de trabajo... Sabés que Virginia Oxley, que integra también la lista, mandó unos apuntes que dice, disculpas pero aporto desde acá, se me complicó por tema familiar de salud. Ahora a la vuelta de la pausa comentamos algo de lo que dice Virginia, que también contiene cosas que vos venías planteando. Ya venimos con Milton Esbárbaro, docente de la Facultad de Enfermería, lista 222. Los mensajes de ustedes al 099-326-381. Plantamos el árbol, cuidamos el sol, para la salud universal. Cuando salimos a vivir, nos sellamos pactos. Estamos con Milton Esbárbaro, docente de la Facultad de Enfermería, profundizando. Yo estoy aprendiendo, Milton, porque uno ve todos vestidos iguales en los hospitales, en las mutualistas y todas las realidades que hay en la interna y la diferenciación, eso en el tema formación. Chiflet, que es un médico uruguayo. Escucho dos por tres. Sí, te leo el mensaje. Dice, buen día, escuchando al catedrático, comparto todo lo que dice y sobre todo... la educación. Quisiera así significar un detalle que seguro fue si intentarlo a los médicos se le enseña ya en la puerta del hospital el cuidado y la prevención de la escara que de producirse ocasiona hasta 5 días más de internación. Sucede que, como dice muy bien el docente, para esta prevención se requiere personal, que es lo que falta. En el resto comparto su visión, dice Guillermo Chiflet, hablando de la formación de los cuidados, ¿no? No, sin duda que el cuidado es en equipo, no es solo de enfermería y cortarse, no, es con los médicos, con todo el equipo, que nutricionista, porque las escaras también tienen juega un papel importante en la alimentación. La dificultad es esa, la que plantea Chiflet también, ¿no? El tema de que no hay recursos para cuidar como se debería cuidar. Y eso a su vez genera otros gastos también. Y una internación en un CTI es carísima. Una cama de CTI está arriba de los $3,000 día. ¿No? Si estamos diciendo que son 3-5 días de atraso por algo prevenible, estamos diciendo, bueno, ahí hay formas de ajustar. Además de lo que le provoca a la persona. Claro. ¿No? O poniendo primero eso. ¿Qué le provoca a la persona estar 5 días más con una escara? Sobre esto de la formación y el surgimiento o la multiplicación de instituciones privadas de formación, de que vos decías de auxiliares de enfermería, porque de enfermería en sí, de licenciatura de enfermería, ¿pueden formar también? Sí, hay está la Católica, ¿no? Y está, ahora salió la UDE, creo que sacó una licenciatura, la Universidad de la Empresa, pero el 95% de los profesionales de enfermería lo forma el Estado, la Universidad de la República. Por eso decimos que tiene que haber una política de Estado hacia la formación en enfermería. Y también una política de Estado hacia la asistencia, ¿no? Hacia el modelo de atención, si lo queremos cambiar. Claro. ¿Ustedes tienen opinión de, hay una valoración, no sé si el Estado mismo, la Facultad de Enfermería, tiene una valoración del nivel de formación en estas instituciones privadas, Milton? Tenemos opinión y estamos formando opinión dentro del claustro de la facultad sobre la formación general en la enfermería, ¿sí? Que es lo que decíamos, tenemos que tender a elevar los niveles en la formación. Sin duda, lo que decíamos, que ya nuestro país no puede sostener formación en cualquier profesión, y la enfermería es una profesión en dos niveles, no puede sostener con tercero de liceo o con el bachillerato incompleto. ¿No? Ahora cambiaron, no estoy en, creo que es, no sé, sí, noveno. Y, pero bueno, lo que era antes esto de liceo, bachillerato completo. Tienen que tenerlo. Estamos diciendo que el cuidado de las personas en un CTI, en una policlínica, en un hospital, lo están haciendo personas que al día de hoy no se les está pidiendo que tengan el liceo terminado. Con las dificultades que tiene el liceo. Ojo, no quiero decir que la universidad no tenga sus dificultades. Claro. Que ahora hablamos un vamos un poco más de allí. La universidad también tiene sus dificultades en la formación. Ahora, tenemos que tender a elevar los niveles de la formación. Y uno de ellos es ir pidiendo gradualmente que para ser enfermero, para cuidar a personas, tengamos el bachillerato terminado. Uh-huh. Además de eso, hace mucho tiempo que dentro del MEC y nuestra facultad ha participado, se está planteando el cambio del plan de estudio de los auxiliares de enfermería. Uh-huh. Para todos. Obviamente que para el programa que tenemos en la Facultad de Enfermería Auxiliares, pero también para los privados. El MEC es el que regula esos planes. Y nosotros tenemos un compañero de la facultad, una compañera de la facultad, que está allí como delegada institucional, hablando, conversando y analizando los planes de cuidado. Porque también los planes de cuidados tienen que aggiornarse a lo que es hoy el tema del cuidado. ¿Qué tipo de cosas, por ejemplo, te parece que hay que cambiar? Por ejemplo, esto que hablábamos de necesitamos fundamentalmente una cultura de trabajo en equipo. Necesitamos una cultura de que el cuidado de enfermería lo planifica y lo dirige el equipo de enfermería. Porque después las técnicas sin duda que se aprenden más, menos, pero la dificultad que tenemos hoy en nuestro país es que no estamos acostumbrados a que los cuidados los planifique un enfermero. Y quieras que no, eso hace la diferencia, porque técnicas puede hacer cualquiera. Claro. Ahora, planificar cuidado y llevar adelante un plan para, pongámoslo lo que es general para que todo el mundo lo ve claramente. Si alguien tiene un fiebre, le duele la garganta, más o menos sabemos qué hacer, pero ¿qué hacemos? Llamamos a un médico porque corresponde, el médico diagnostica y arma un tratamiento y sigue ese tratamiento. En el cuidado es exactamente igual. Nosotros cuidamos integralmente a las personas, valoramos sus necesidades, no solo las biológicas, sino las psicológicas y las del medio ambiente también, la de contexto. Armamos un plan para trabajar con ellos y tenemos que seguirlo. Eso es un papel muy importante que juegan también junto con el médico. Lo ha dicho la OMS y OPS. Claro. Para ese cuidado se necesita un médico y un enfermero profesional, además de auxiliares de enfermería y agentes comunitarios, ¿cómo no? Pero sí, los fundamentales, los que no pueden faltar, es el médico y el licenciado en enfermería. De esto que decía, lo que agrega Virginia Oxley, que no pudo participar también, docente, que no pudo venir, mandaba esto de que el Consejo Internacional de Enfermería en su informe refiere que existe, esto a nivel mundial, porque vos dabas datos también, un déficit de 9 millones en el mundo, que recomiendan desde hace 4 años incrementar la financiación para formar y emplear más profesionales, mejorar las condiciones de trabajo, que podés detallarnos vos por dónde pasa eso, ese mejorar, fortalecer la función del personal de enfermería en los equipos que vos mencionabas, uniendo los diferentes sectores, salud, educación, inmigración, finanzas y trabajo, con las partes interesadas de la enfermería para un diálogo de políticas y la planificación, y señala de ese informe que los gobiernos tienen que invertir en una aceleración mayúscula de la formación del personal de enfermería. Son sin los profesionales de la enfermería y la partería y otros profesionales de la salud, los países no pueden ganar la batalla contra los brotes, ni tampoco alcanzar la cobertura sanitaria universal ni los objetivos de desarrollo sostenible. Son menciones que manda Virginia de este informe y señala que la ley 18.815 regula y reglamenta la actividad de ambos niveles. Sí. Esto que trae Virginia de las declaraciones a nivel internacional, lo dijimos muy, muy sobrevolando, pero bajémoslos un poquito, si quieres. Esto último que traía Virginia del CIE, del Consejo Internacional de Enfermería y la OMS, en el 2020 plantea que ningún programa mundial de salud puede lograrse sin esfuerzos concertados y sostenidos para potenciar al máximo las contribuciones del personal de enfermería, de la mano de inversiones aceleradas en su formación, competencias y puestos de trabajo. Hay que mejorar la formación. En este caso, el Estado tiene que aportar a mejorar la educación en enfermería. Y ahí Hay cosas muy concretas que se pueden hacer, que ahora después me gustaría mencionarla. Y por otro lado, lo que veníamos hablando, que es el tema de los puestos de trabajo. Hay que generar más puestos de trabajo. Obviamente que con más cantidad de puestos de trabajo, concomitantemente con eso, las condiciones. Salarios, horas de descanso, lugar para el descanso. Ustedes pueden ir por las calles de los sanatorios y los enfermeros están afuera sentados en el murito comiendo. Exacto. Entonces, ¿dónde están las condiciones del trabajador, de la salud en general? Porque estamos hablando de enfermería, pero es en general. Pero el CIE y la OMS en el 2020 decía, hay que hacer políticas estatales. De Estado. No pueden ser los gobiernos puntuales cada 5 años a ver qué se hace o qué no se hace. Tiene que haber una línea que continúe más allá de cada uno de los gobiernos. Por otro lado, en el 2018, la declaración de Astaná que saca la OMS, que es un poco la continuidad de Alma-Ata del 78, ¿no? que marcó la línea en 1978 de hacia dónde tenían que ir los sistemas sanitarios, que era justamente a fortalecer el primer nivel de atención. Las policlínicas, los centros de salud. En el 2018, todos los gobiernos, incluido Uruguay, plantea que la atención primaria de la salud es la piedra angular de un sistema de salud sostenible para la cobertura sanitaria universal y los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la salud. Un poco lo que traía Virginia. Dijeron además que debemos solucionar la escasez de trabajadores de la salud. Nosotros decimos en nuestro país, particularmente la escasez de enfermería. Establecer una atención primaria en salud sostenible y fortalecer los sistemas de salud mediante inversiones en la atención primaria. ¿Qué quiere trasladar la OMS con esta declaración? Que si los estados no invierten en los profesionales necesarios para prevenir que la gente se enferme, o sea, para trabajar en la policlínica, en los centros de salud, no va a cambiar este sistema. Más allá de las leyes que se puedan declarar o aprobar. Y va a terminar gastando más cuando se desarrollen las enfermedades, ¿no? Mucho más. Se podían prevenir. Saludos a Milton, dice el oyente de Pichón. En Maldonado, cuando yo desembarqué, la escuela de enfermería se puso de moda como pantalla para tirar a los hospitales zonales, para que los hospitales zonales los tiren para abajo, dice en este mensaje. Luz dice, ¿qué pasa con los alumnos que se van a recibir 1 o 2 años después por falta de presupuesto? Bien, ahora vamos a entrar ahí al tema de la, de la formación, pero quería bajar un poquito más esto de las declaraciones internacionales. Sí. Nuestro país, ¿qué hizo con eso y qué tomó? La OPS, bueno, plantea que la composición mínima de esos equipos es un médico y un licenciado de enfermería, ¿no? La CONAE, la Comisión Nacional Asesora de Enfermería del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, en el 2010 planteó, definió y asesoró al ministerio, el ministerio no lo tomó, pero asesoró al ministerio, que para una estructura mínima, el efector, ya sea policlínica, centro de salud, debe contar con un número de licenciados igual al cuerpo médico en funciones. Cuestión que eso no está sucediendo. Claro. Ustedes pueden ir a cualquier policlínica, hay muchas especialidades, ¿sí? Esa será otra discusión, otro análisis de la organización de los servicios brindados en primer, segundo, tercer nivel, pero vemos médicos y especialidades varias. Ahora, licenciados en las policlínicas periféricas, y no vamos a ver, en los centros de salud sí. Entonces, ahí nuestro ministerio también está en falta. ¿Hay policlínicas que no tienen licenciado de enfermería? En nuestro país está regionalizada el primer nivel de atención. Hay un centro de salud con varias policlínicas periféricas que dependen de ese centro de salud. Por lo general hay un equipo de licenciados que supervisa 1 o 2 policlínicas desde el centro de salud, pero que hace una supervisión. Claro. No tiene el trabajo directo, como por ejemplo las otras profesiones, de la consulta de un especialista. Bien, no está la consulta de enfermería plantada en los centros de salud y en las policlínicas, porque no hay enfermero profesional. ¿Querías decir algo más? Bueno, nos quedan unos 10 minutos del tema formación en particular, para ver qué cosas mejorar. Es uno de los debes de nuestro país, sin duda. Y decíamos, también tiene que existir una política de Estado porque la Universidad de la República es el Estado, o es del Estado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué le falta a la Universidad de la República para fortalecer la formación? Todo el mundo el año pasado ha salido a la prensa allí las dificultades que tiene la universidad a nivel presupuestal. Sin duda, eso marca, ¿no? Si no hay presupuesto, no hay forma de desarrollar. Y se genera una contradicción entre abrir las puertas, ¿no? Eso de que hay una masividad, claro, pero que necesariamente el Estado tiene que dar respuesta. Una aparente contradicción, decimos nosotros, porque está muy bien que la gente ingrese a la universidad. Ahora bien, si la política del Estado es que la gente ingrese a la universidad, el Estado tiene que responder con recursos para que esa formación no caiga. Porque si no, estamos diciendo, bien, no importa la formación que tengan los estudiantes en la universidad, que formemos 20 o que formemos 2 millones. Si yo no pongo más recursos, no importa la calidad de la formación que está dando la universidad. Entonces, la contradicción en el discurso está en que todo el mundo dice que es importante, abramos, pero el Estado dice no importa esa formación, por lo tanto no les doy más presupuesto. O sea que una de las peleas es mayor presupuesto. Ahora bien, eso solo no alcanza, ¿sí? O mejor dicho, con eso podríamos hacer mucho. Pero como esa pelea es a largo plazo, como viene un poco en la mano en los últimos rendiciones de cuentas, no solo en la de este gobierno, sino en la anterior, nunca se llegó a lo que pedía la educación, que es el 6+1. Bueno, ¿qué se puede hacer en el mientras tanto? Por ejemplo, en esto de las masividades, nuestra facultad está en construcción de su nuevo edificio desde el 2009. Hace un tiempito, ¿no? Fue uno de los primeros... 14 años. Uno de los primeros edificios que en el plan de obras de la Universidad de la República se priorizó en el 2009. Y no se hizo, no se avanzó. ¿Dónde se es, Milton? En el predio Parque Valle, enfrente al Estadio Centenario, atrás del Hospital de Clínica. En la última rendición de cuentas, el gobierno dio, el Parlamento dio 7 millones, creo que fueron, para aportar a la construcción en Paysandú, comenzar la construcción. Está bien. Ahora, tenemos un edificio sin terminar desde el 2009. ¿No podría ser una excepción también el Parlamento decir cuánto falta allí? ¿$7 millones? No debe ser nada en el presupuesto nacional para poder tener salones. Lo que está faltando ahí son 2 aularios completos de 3 pisos. Y estamos hablando que tenemos masividad y tenemos sin terminar ese edificio. O sea, vía rendición de cuentas se puede aportar a paliar algo de la masividad. De tener espacios para que los estudiantes puedan estudiar medianamente en condiciones. ¿Cuál es la realidad a nivel locativo actual? A nivel locativo nosotros, la Facultad de Enfermería tiene un edificio, mejor dicho, 2 pisos en un edificio en construcción donde está toda la parte administrativa y de cogobierno. El área docente está en un ala del tercer piso del Hospital de Clínicas, todos los docentes de la Facultad de Enfermería, donde tenemos un espacio mucho más chico que este estudio, donde hay 3, 4, 5 docentes tratando de trabajar allí, incluso con estudiantes que pueden ir a tutoría, reuniones, lo que fuere. Y tenemos en un aulario en ese Parque Valle, en ese edificio que está en construcción, conjuntamente con todas las escuelas de tecnología médica, la escuela de nutrición y parteras. Pero restan todavía construir, decíamos, en esos aularios conjuntos, de los 4 que estaban planificados, restan construir 2. Entonces, ¿para cuántos estudiantes estamos hablando aproximadamente? Y estamos hablando de enfermería, hay activos en todo el país, hay unos 7.000, ponele que en Montevideo hayan 3, 4, 5.000, ¿sí? En Montevideo. Anualmente, este año la inscripción fue de 1.500, solamente la inscripción 2023, el año pasado fueron también unos 1.200, o sea, las generaciones vienen creciendo y no tenemos en dónde. Además, las condiciones laborales de los docentes en el tercer piso son paupérrimas, ¿no? Hay informes técnicos en los que dice que hay peligros, incluso hasta peligros de vida, por el tema de la electricidad, o sea, las condiciones... ¿Del edificio este que está medio...? Eso es en el clínica. En el hospital de clínica donde están las cátedras docentes, los departamentos docentes. Si bien se ha hecho algún arreglo, pero es un lugar donde se necesita invertir mucho. Las condiciones son muy malas. Y los compañeros no docentes que están trabajando en la parte nueva del edificio, están trabajando, lo denunciábamos en la lucha anterior el año pasado, en la lucha por presupuesto, están trabajando en medios de obra, están construyendo arriba donde están trabajando, en los costados, en todos los costados. O sea, todo el día trabaja. Oye, yo te escuchaba que había un ruido permanente. Bueno, eso es todos los días y a toda hora en el edificio nuevo donde están trabajando los compañeros administrativos, técnicos y de servicio. Nos quedan 5 minutos, pero dice el doctor Chiflé, si estaremos a años luz, y ojo, no cuesta nada, donde trabajé en toda España había cursos de buen trato, y lo hacían todos, desde el director al superanestesista. No saben lo provechoso que era para lo interno y al paciente y familia. Si lo desean, tengo por algún lado apuntes y todo en la salud pública. Bueno, no molesto más, dice el doctor. No, sin duda que en algún momento tendríamos que juntarnos, ver, sí, no sé, sí, y conversar un rato. Que anda por acá. Milton, y esto de las prácticas, sí. que la inquietud era por el lado de las privadas, pero tan ¿qué igual pasa en materia de la facultad de la UDELAR? La dificultad no es tanto si abre o no se abre en campos de práctica clínica en los públicos. Mm. ¿Qué sucede? Como dijimos recién, la masividad o el aumento de la matrícula es cada vez más importante. Mm. Ahora, los campos clínicos son finitos, son siempre los mismos. Mm. Lo que no podemos hacer es poner en una sala donde hay 14 pacientes, 20 estudiantes. La dificultad no es la falta de campos clínicos porque no permitan el acceso. Estoy hablando de la Facultad de Enfermería, no de las privadas. La dificultad es que hay tanto estudiante que no dan abasto. Por ejemplo, la pediatría y la maternidad. Hay dos hospitales nacionales, el Pereira Rosell, Hospital de la Mujer y Pediátrico. Y en el interior no todos los hospitales tienen maternidades como para colocar 200 estudiantes. Entonces, ahí el atraso se dio, obviamente por la pandemia influyó en el atraso, pero también se da por no poder dar respuesta clínicas porque no hay espacios. Ahora bien, ¿qué pasa con los campos clínicos privados? Los privados, ¿abren las puertas para a la Facultad de Enfermería? Sí. ¿Sí? Nosotros tenemos convenio con FEPREMI, particularmente en Montevideo no tenemos con los privados, pero en FEPREMI tenemos convenios donde los estudiantes... FEPREMI es el interior. Entonces. La Federación Médica del Interior, perdón, de Prestadores Médicos del Interior. Lo que era antes FEMI. FEMI, claro. Ahora cambió para FEPREMI. Ahora, creo que campos clínicos deberían abrir todos, tanto públicos como privados, porque además la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud así lo dice, que la formación tiene que ser en todos los subsistemas, públicos y privados. O sea que en Montevideo no están cumpliendo los privados con eso. No tenemos convenio. Sí sé que hay escuelas privadas de enfermería que hacen sus prácticas en los pero privados. Pero para el Estado no. La Facultad de Enfermería todavía no ha ingresado. Hemos tenido experiencias. ¿Sí? Hemos tenido experiencias en Casa Galicia en su momento, en La Española en su momento, en Casmo tuvimos experiencias, pero no se ha logrado sostener. Pero insisto que es una preocupación constante y algo complicado, porque cada vez hay más estudiantes y los campos clínicos siguen siendo los mismos. O sea, las camas siguen siendo las mismas, las salas siguen siendo las mismas, no hubo un aumento como para... O sea que faltan acompañar lugares para hacer prácticas actualmente. Y sí, sí, y eso es lo que provoca es generar en una generación 2-3 rotaciones para que puedan pasar por un campo clínico. Esto que preguntaba Luz, ¿qué pasa con los alumnos que se van a recibir uno o dos años después por falta de presupuesto? Es un poco vinculado a esto también, porque junto con los campos clínicos van, si no tenemos docentes no podemos abrir más campos clínicos, que es una de las cosas que a nosotros nos está pasando hoy a enfermería profesional, a la facultad. Tenemos posibilidades de abrir más campos clínicos, ¿sí? Pero no tenemos docentes. El cuerpo docente para atender este aumento de matrícula ha sido el mismo que hace 10, 15 años atrás, porque el presupuesto de la Universidad de la República, el interno, la discusión de lo que siempre se dice el presupuesto histórico, la distribución histórica del presupuesto, no ha variado. Hay carreras que han avanzado presupuestalmente, o mejor dicho, que han tenido un incremento mayor de la matrícula que otros, y esa distribución histórica que tiene la universidad no ha variado para acompañar ese desfasaje. Enfermería es uno. Tenemos campos clínicos, pero no tenemos docentes para colocar en esos campos clínicos. O sea que estas dificultades que vos decís implican entonces que hay alumnos que se postergan su completar su formación por estos problemas. Sí. El mes pasado, estamos en marzo, yo estoy medio perdido allí, el mes pasado salió el decano justamente de la facultad a decir esto, a denunciar esta situación, ¿no? Que hay un atraso de dos generaciones en la Facultad de Enfermería vinculado fundamentalmente a esto. No tanto a los campos clínicos, sino docentes. A los docentes que puedan ir a esos campos clínicos con estudiantes. No hay presupuesto. Entonces, ahí lo otro que decíamos. Uno es, ¿se puede mejorar la formación con el edificio? Poca cosa, pero recursos materiales y humanos. Y después un presupuesto que permita el aumento de docentes y no docentes, uh-huh. ¿sí? Porque el acompañamiento de la matrícula tiene que ir por el lado docente, pero también de las cuestiones administrativas, técnicas y de higiene, claro. de servicio. Claro. ¿sí? Entonces, precisamos para los dos. Y allí es, obviamente, que el presupuesto nacional, ¿sí? pero también dentro de la Universidad de la República. La Universidad uh-huh. de la República tiene que discutir uh-huh. esa distribución histórica de presupuesto. Hay problemas de la distribución interna. Digamos. Por lo menos lo que decimos que tenemos que cuestionarnos el tema de cómo está distribuido hoy el presupuesto dentro de la Universidad de la República. Porque no todos los servicios crecimos de la misma forma, claro. no todos los servicios tenemos las mismas necesidades. Y no puede ser tabla rasa, claro. 10% para todo el mundo. Claro. No puede ser así. La distribución del presupuesto dentro de la universidad. Eso es toda una pelea interna también. ¿Algo más que quieras decir en el cierre que nos haya quedado, Milton? En realidad... Esto del 8 de marzo, una declaración que ADUR sacó, que bueno, es extensa como para que podamos leerlo ahora, pero la mesa ejecutiva de ADUR Enfermería, es decir, del sindicato de docentes, emitió, tiene que ver con el 8 de marzo, con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero hace una reflexión un poco más general también, ¿no? Respecto a la profesión. Sí, creo que ahí centra un poco los marcos de nuestra pelea. Uh-huh. ¿Qué implica la enfermería en este país para nosotros? Uh-huh. Y dentro de ese marco, incluso con este corte necesario de género, si esta perspectiva claro. de género, una profesión netamente feminizada, uh-huh. Bueno, ¿qué pasa en este país con las políticas macro? Y ahí nos da pie para todo esto que decíamos. El Parlamento, en esta rendición de cuentas que viene, tiene que dedicarle un minuto a discutir por la Enfermería Nacional uh-huh. para tener políticas de Estado hacia esto. Y también la JUNASA, la Junta Nacional de Salud. Uh-huh. La Junta Nacional de Salud puede incidir en esto a través de sus metas. Cuando se quiere que el sistema de salud vaya hacia un lado, como por ejemplo el cuidado de los niños, se generó una meta. Uh-huh. Y ahí se le da un incentivo económico a las instituciones para que tengan una política para favorecer el cuidado de la niñez. Uh-huh. Ahora, la JUNASA tiene que decir que este país tiene que, o las instituciones uh-huh. de este país, tienen que tener una política hacia la enfermería. Entonces debería generarse una meta desde claro. allí también. O sea, el Ejecutivo tiene responsabilidad, el Parlamento tiene responsabilidad y la Universidad de la República también tiene responsabilidad en la enfermería, porque se necesita, como decimos, una política de Estado para resolver este problema. Es la última rendición de cuentas, además. Milton es bárbaro, muchas gracias por este rato esta mañana y bueno, ustedes saben, la radio está abierta a recibirlos, se vendrá la última rendición de cuentas y va a haber mucho para conversar también de estos temas centrales también que tienen que ver nada menos con la salud. Gracias, Milton, por hoy. Gracias a ustedes y obviamente que agradecerles el tiempo y estamos también a disposición.